Estamos en comunicación con Wanda Yanoski, que integra este colectivo. Wanda, ¿cómo te va? Buen día. Y Ara y Pato aquí en la radio, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, acá muy contenta. Cada vez que se hace la feria, sí, claro. Es una fiesta. Así que, bueno, festejando a la Pachamama, a la Ñuque Mapu, uh-huh. Hacemos esta feria en agosto, ¿no? Cuando inicia el nuevo ciclo solar, digamos, entonces por eso lo centramos en este festejo, ¿no?, a la Madre Tierra. Y bueno, como decías, va a ser en el barrio Castelo, que es el barrio que está, para quienes no se ubican bien, es el que está enfrente de la terminal de micros. Claro. Uh-huh. Ahí pasando la avenida. Y en esta ocasión, bueno, vamos a tener, como siempre, la producción de los compañeros y compañeras del colectivo agroecológico, que siempre, bueno, por supuesto, producción de estación, es todo agroecológico o en transición agroecológica, y también va a haber artesanos, artesanas, productores locales de, uh-huh, elaborados, y mucho arte, como siempre, que organizamos las ferias, va a haber música, va a haber títeres para niñas, uh-huh, Almaneciendo Títeres es un grupo que va a estar, y después yoga para infancia, paz ilustrada, así que bueno, está re completa la feria. Qué lindo, qué lindo. Wanda, sí. ¿Y qué vamos a tener en cuanto a verduras y esas cositas? ¿Qué, claro, qué vamos a poder conseguir? En esta época del año que es difícil, ¿no?, conseguir estas cosas. Claro, sí, porque bueno, hay ciertas producciones, uh-huh, hay menos producción, porque en el invierno hay menos producción, pero la, claro, verdad que este año hubo mucho más producción que otros años, con una apuesta también, ¿no?, a la agroecología por parte de las compañeras y los compañeros productores, así que pudimos mantenerla durante todo el año, cuestión que no se pudo otras veces. Uh-huh. Y va a haber, papas, cebolla, zanahoria, ajo, después también compañeras hicieron invernaderos, así que vamos a tener algo de verdura de hoja como espinaca, rúcula, creo, uh-huh, que también va a haber, acelga. ¡Qué rico! Sí, y qué más, a ver, remolachas, hay, ajá, unas zanahorias también muy particulares, algunos zapallos puede haber también. Uh-huh. Después también estuvimos trayendo frutas de la UTT, de Salta, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ajá. Así que va a haber bananas y limones agroecológicos también, que vienen, bueno, de Salta, desde esta organización. Qué bueno. Perfecto. Qué bueno, intercambio, ¿no? Claro, sí. Sí. Buenísimo. Y bueno, en esto, bueno, recomendar el tema del consumo de estación. Bueno, no va a haber tomates, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero sí va a haber elaborado, va a haber salsa de tomate probablemente de alguna, uh-huh, persona que lleve el elaborado. Pero bueno, la recomendación es que si queremos comer sano, tenemos que comer lo que hay en la estación, ¿no? Claro, claro. En el momento del año. Eso es lo que es local y lo que tiene, bueno, uh-huh, más nutritivo. Claro. Tal cual. Claro, sé que es complicado el tomate en invernaderos, ¿no? Y se ve que sí, todavía... Sí, y aparte, no, tampoco en esta altura del año, en invernaderos. Yo la verdad que no sé mucho de tomates, uh-huh, pero me parece que tampoco en invernaderos hay en esta altura del año. Ajá. Acá en esta zona, por, claro, lo menos no. Sí. Qué bueno. Bueno, la invitación está hecha entonces para todos los que quieran estar por allí. Perfecto. ¿Nos reiterás el horario? ¿Por fin? Sí, es desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. Perfecto, mm. Barrio Castelo, frente a la terminal. No, frente a la, sí, escuela, claro, frente a la escuela. Frente a la escuela, el barrio sí está frente a la terminal. Claro, barrio, frente a la terminal, la frente a la escuela. Está, pero la feria está frente a la escuela. Ahí está. Los precios también son los precios iguales a los de la feria, o sea que no son más caros por ser agroecológicos, eso, mm-hmm, también es importante decirlo. Bien. Y que se acuerden de traer las bolsas. Ah, hay que bolsas llevar de tela. Bolsas. Claro. Intentamos no usar plástico, sí, sí. A veces sale, a veces no sale, pero bueno, importante que la gente se acuerde de llevar sus bolsas. Bien, buenísimo entonces. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos, gracias, tiene una pinta vos tremenda, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Igualmente, nos vemos allá, Wanda Yanoski, conversando con nosotros en la mañana de hoy, ella pertenece al colectivo agroecológico de aquí de nuestra zona, y esta invitación para mañana 10 a 15 horas, plaza del barrio Castelo, frente a la escuela, entre calles Aguada de Guerra y Balcheta, ¿eh? Ahí va a ser la cosa entonces. Y tal cual nos decía Banda, ¿no? Va a haber, además de... la compra de lo, claro, que es todo lo de la feria, también expresiones, música, culturales, sí, artísticas, incluso, ¿no?, actividades para los más chiquititos.